Escucho otra vez la misma canción. No hay nada nuevo en la calle. Estoy pensando en fugarme. No he hecho ninguna maleta. Mi equipaje siempre son propuestas. Y mis zapatitos por si me meto en una fiesta. Y en cualquier momento voy a cerrar la puerta. Y mis amenazas sonarán como gotas contra tu cristal. He matado a mis peces de tanto llorar. Encima de la pecera se han muerto de la pena. Solo se oyen gritos, ganas de libertad. Solo se oyen canciones y no nos hacen llorar. Promesas con las cuerdas de mi guitarra. Hoy he enterrado tus recuerdos lejos de mi casa. Y yo vendiendo todas tus cosas, regalando tu ropa, diciendo mi hermano mayor se fue a perseguir olas. Voy tachando los días que faltan en el calendario, porque eso es lo que hacemos hacia la muerte. Caminamos. He matado a mis peces de tanto llorar. Encima de la pecera se han muerto de la pena. Solo se oyen gritos, ganas de libertad. Solo se oyen canciones, no nos hacen llorar. He matado a mis peces de tanto. Oigo canciones y no me hacen llorar. Que no, que no, que no me hacen llorar.